De La Paz, con la calle de San Juan, se la pasa Patuleco tomando ron y comiendo pan. Se la pasa Patuleco tomando ron y comiendo pan. ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? Tirando palo en una canoa, y luego se fue pa'l cerro tirando palo en una canoa.